Gracias a toda esta legislación que protege la integridad física y psíquica de las mujeres y de todas las víctimas de violencia de género, porque también las niñas, los niños son víctimas de violencia, de abusos sexuales, hay toda una legislación protectora y hay cada legislación establece quiénes son los obligados a cumplir esa legislación. El Estado debe garantizar servicios de protección de derechos de las víctimas de violencia de género. Y esos servicios están en la Dirección General de la Mujer, de cada ciudad o de cada provincia. Hay también servicios nacionales. Frente a una denuncia, las mujeres tienen, digamos, hay teléfonos que son fáciles de acceder y que allí se les brinde el asesoramiento necesario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió una oficina en la Ciudad de Buenos Aires. Está la oficina de violencia doméstica, OVD se llama. Los chicos tienen la línea telefónica 102, que también es una línea telefónica especializada en infancia, que les va a dar los datos. En cada comuna, en cada barrio hay defensorías de niños, niñas y adolescentes, que el Estado les tiene que garantizar patrocinio jurídico gratuito, que cualquier funcionario público, docente, profesional de la salud, cualquier funcionario público que al cual se le comunique esta denuncia, tiene obligación de dar una respuesta adecuada.